cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El Nuevo Testamento lo confirma, no lo olvida ni lo borra, cita el Génesis con autoridad. El séptimo día permanece. El Nuevo Testamento lo dice, y reposó Dios en el séptimo día, no en el primero ni en el octavo, en el séptimo día reposó. Desde Génesis hasta Hebreos, el mismo pactos. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El mismo día. El mismo día. Desde la creación hasta el nuevo pacto, no hace falta buscar en la tradición, está escrito en ambos testamentos, el mismo Dios, el mismo día, el mismo reposo eterno. El Nuevo Testamento lo dice, y reposó Dios en el séptimo día, no en el primero ni en el octavo, en el séptimo día reposó. Desde Génesis hasta Hebreos, el mismo día sin cambio, el séptimo día reposo, confirmado en ambos pactos. Y reposó Dios en el séptimo día, el mismo día, para siempre.